3. Now you take part in the same conversation. Say your line after the English prompt. Gabriel, ¿conoces el restaurante nuevo de la Avenida Colón? What type of restaurant is it? ¿Qué tipo de restaurante es? Es de comida italiana. Se llama Restaurante Monte Vesubio. Do they take credit cards? ¿Aceptan tarjetas de crédito? Sí, y es económico también. Where is it? ¿Dónde está? Está muy cerca de aquí. Continúa recto en la calle Magallanes y gira a la derecha en el semáforo. The traffic light at Bolívar Avenue? ¿El semáforo de la Avenida Bolívar? No, gira a la derecha en el semáforo de la Avenida Martí. Fine, so I'll continue straight on this street. Bien, entonces continúo recto en esta calle. Pass Bolívar and turn right on Martí. Paso Bolívar y giro a la derecha en Martí. Exacto. Pasa el correo y el supermercado. Lo vas a encontrar allí. Is it on the right or left side? ¿Está a la derecha o a la izquierda? El restaurante está a la izquierda, después de la farmacia. Thanks, that's very easy. Gracias, es muy fácil. I'm going tomorrow with my family. Voy mañana con mi familia. Ah, y puedes ir en autobús también. El restaurante está enfrente de la parada. That's right. The number 44 goes by Colón Avenue. Es verdad. El 44 pasa por la Avenida Colón.